club señorial, club triunfador, equipo leal que lucha. Hola, atléticos y atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti Podcast Rojiblanco. Bueno, pues era un partido trámite, lo sabíamos desde la semana pasada, y así ha acabado siendo un 1-0, un resultado que no tiene mucha relevancia. Hombre, pues hemos ganado, que era lo importante, ¿no? Yo creo que en estos partidos, pues por lo menos no hacerlo mal, pero vamos, un bodrio, porque la verdad que hemos metido el gol en la primera parte con bastantes suplentes o menos habituales. Y el rival pues ha intentado alguna cosilla, pero sabíamos que no iba a haber mucho más. Y nada, clasificados para la siguiente ronda, que era bueno, ya sabíamos que estaba esto hecho, pero era lo que buscábamos. Y a ver a quién nos toca, ¿no? Porque ahora estaremos, yo creo, casi más pendientes de los otros resultados que del nuestro, ¿no? Porque el nuestro ya sabíamos más o menos cómo iba a terminar. Y ninguna sorpresa. Quizás la sorpresa ha sido más en estos días, en cuanto a noticias que no son referentes a este partido, que ahora hablaremos de ello. Pero el partido, pues muy poca historia, la verdad. Aunque yo creo que ya, como ya digo, ya lo sabíamos. Para comentar el partido hoy con nosotros, tenemos a Antonio. Antonio, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jorge? A todos los escuchantes del podcast. Muy bien, muy bien. Y bueno, y tenemos a nuestro primer Patreon. Ahora hablamos un poco del Patreon para los que no sepáis qué es eso, que es Álvaro. Álvaro, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí. ¿Sí? Pues me voy a presentar rápidamente para los oyentes. Soy un seguidor del programa de hace bastantes años y que empecé colaborando mucho por correo, y que ahora con el Patreon pues he decidido participar en un programa que ha sido este. Sí, no, iba a decir que bienvenido, pero en realidad mucha gente pues ya te conocerá por los correos que nos mandas, que leemos tus comentarios. Hay que recordar que este es otro Álvaro, que tenemos muchos, últimamente se nos están repitiendo los nombres, ¿no? Dos Migueles, dos Álvaros, tal, pero este es el nuevo Álvaro. Que nos viene, sí, nos lleva ya un par de años mandándonos tus comentarios en los partidos, bastante, además que coincidimos en muchas cosas. Y bueno, y ha decidido a apoyarnos en esta historia del Patreon, que brevemente lo voy a contar. Y perdón para la gente que le parezca un poco pesado, pero es que como lo estamos lanzando, pues quiero darle un poquito de voz a esto. Y es simplemente pues un sistema de micromecenazgo que hemos puesto en marcha para que la gente pues nos pueda ayudar un poco económicamente y así podamos tener algún medio más para el programa, ¿no? Hacerlo un poco mejor, tener servidores mejores y cosas así. Y es funciona pues es como un plan de suscripción, ¿no? Tenemos dos planes, uno de $3 americanos al mes o $6 americanos. Con el de $3 podéis escuchar el programa en directo, que además este es el segundo programa que hacemos en directo en un canal privado. Y por $6 pues tenéis acceso también al directo y a intervenir en el programa alguna vez o de vez en cuando, como es Álvaro hoy. Tenéis más detalles en nuestra página web y en la descripción del programa para cómo ayudarnos. O también podéis, si queréis, simplemente pues ayudarnos sin tener que llegar a los $3 o a los $6. Como tenemos un par de oyentes, tanto Jorge Carlos como Enrique Sánchez, que nos contribuyen con un dólar al mes. Bienvenidos sean. O sea, cualquier ayuda es bienvenida. Y tampoco lo hacemos para hacernos ricos, ni mucho menos. Pero bueno, ya dicha la publicidad, hechas las introducciones, entremos al partido. Aunque, como digo, tampoco es que haya mucho. Era un partido en el que salíamos con los suplentes, o supuestamente suplentes, porque al final no quedan muchos suplentes en el Atleti, ¿no? Ha tenido que tirar de Sergi del filial, que lo ha hecho bastante bien en el lateral izquierdo. Y han jugado gente pues como Torres, Vitolo titular, ¿no? Poco más, digo, suplentes, pero es que poco más. Es que en el Atleti, ahora mismo en el Atleti del Cholo, suplentes, no hay muchos, ¿no? Porque la plantilla se ha quedado bastante corta, yo creo, y son todos, pues, supuestos titulares. El rival también traía bastantes suplentes, aunque yo, o eso dijo el entrenador, pero yo viéndolos, los nombres me parecían casi todos los mismos que los que vi el otro día. Alguno habría. Pero al final, pues, es un gol, un buen gol de Gameiro en la primera parte. ha sellado el partido, se ha acabado. Ha habido más ocasiones, pero tampoco es que lo intentáramos, ¿no? Yo creo que los jugadores con el 1-0 ya se han visto, bueno, esto ya está hecho. Y lo han intentado, pero tampoco se han dejado, ¿no? Que tampoco era necesario. O sea, es que era un trámite, ¿no? No tenía mucho más, ¿no? Aunque para ser un trámite y para ser un partido entre semana y tal, había bastante ambiente en el Wanda, ¿no? O no sé cómo lo habéis visto vosotros de allí, pero a mí me ha parecido que estaba bastante bien, ¿no? Pues sí, la verdad, este partido yo creo que lo que tenía interesante ha salido sobre todo en consecuencia de esta semana también tan movida que hemos tenido con lo de Carrasco, con las declaraciones de Simeone y Fernando Torres. Y es bonito ver también cómo la hinchada ha respondido a todos a esos acontecimientos. Sí, es bueno, lo de Carrasco lo he comentado un poco por encima antes, ahora lo hablaremos. Pero sí, no sé, yo pensaba, pues es un partido un jueves por la noche contra un rival como el Copenhague, que y habiendo ya con el 4-1 de la ida, pues no iba a haber mucha gente, muchos ánimos, ¿no? Y además me parecía que hacía frío, no sé, tampoco creo que haga mucho calor por Madrid estos días. Y bueno, pues me ha parecido buena entrada. Y tampoco, o sea, era un bodrio de partido, pero tampoco ha sido, no sé, ha tenido alguna emoción por momentos, pero vamos, es que hay que jugarlos, ¿no? Ahora esperar rival, que por cierto, bueno, el otro día decíamos, el que más temíamos probablemente era el Nápoles, pero pues poco hay que temer ya, ¿no? Porque me parece que han acabado, ha ganado 1-0, sí, o 0-2, pero que ha eliminado, ¿no? O no, estaba mirando los resultados. Pero la verdad que este partido, no sé, cosillas. A mí de lo poco que me ha gustado hoy, de así salvable de Correa, le he visto intentando cosillas, ¿no? Como hace él siempre. Y el chaval, Sergi, el lateral izquierdo, lo ha hecho bien, ¿no? Y lo que sí que he visto, una cosa que me está dando cuenta... ¿qué diferencia entre cómo las pone Bersálico a cómo las pone Juanfran, ¿eh? Porque esa banda derecha, hemos tenido la banda, bueno, no nos han presionado mucho, entonces esa banda con Juanfran y con Correa, hemos tenido ahí el balón mucho tiempo, y es que Juanfran pone todos los centros iguales. Da igual quién haya en el área, quién no haya en el área. El centro de Juanfran al área va siempre al mismo lado. Entonces, si no hay nadie, pues no pasa nada, ¿no? Se va el balón, ¿no? Yo creo que es... o sea, obviamente no vamos a retirar a Juanfran, ni mucho menos, pero el titular para mí tiene que ser Bersálico, ¿no? Ahora mismo, no en el partido de hoy, obviamente, porque era lo que era, pero me ha aclarado algunas dudas, ¿no? Hemos visto incluso a Gaitán. Hemos tenido tiempo para ver a Gaitán y todo, o sea que ha tenido un poquito de historia el partido, sí. Pero bueno, ahora hablamos de lo de Carrasco, porque el titular iba a ser Carrasco, iba a jugar Carrasco de titular, y la noticia tiene lo suyo. Bueno, si se confirma, ¿no? Yo es que no sé, todavía no hay nada confirmado, ¿no? Pero si se confirma lo que nos han comentado, la verdad que no tiene mucho sentido. Porque además eso, estamos diciendo que tenemos una plantilla corta, ¿no? Porque es lo que yo estaba mirando el partido y digo, claro, es que no son titulares, pero tampoco son suplentes, ¿no? O sea, hoy estaba jugando, bueno, si quitas a Gaitán, pero hoy estaba jugando Correa, que es medio titular. Estaba jugando, quizás Vitolo es el único que es más suplente ahora mismo, porque está todavía entrando en la dinámica. Torres, Gameiro, pues son medio titulares, ¿no? Aunque se supone que ahora con la llegada de Costa no debería, ¿no? ¿Quién más? Es que me apuras, ya no hay nadie más. Sergi en la banda, más que nada por la lesión de Lucas, y nada más. Ya, los demás son todos titulares. O sea, yo creo que la diferencia, que lo hemos hablado muchas veces estas últimas semanas, de la plantilla del Cholo, la plantilla que tiene ahora con la que tenía el año de la Liga y demás, es que esta plantilla es más larga en cuanto a titulares. O sea, no tienes un 11 titular fijo, sino que tiene 16, 17 jugadores entre los que rota, y son prácticamente todos titulares, ¿no? Y aquella plantilla, aquella temporada, pues tenía 11. 12, si me apuras, pero 11. Y lo demás, pues no había, no tenía, ¿no? No contaba con ellos. Sin embargo, pues hoy con los suplentes, pues es igual que si jugaran los titulares, más o menos, ¿no? O bueno, yo lo veo así, no sé vosotros. Antonio, que te veo callado. No, estaba escuchando. Pues la verdad es que yo, hombre, desde el punto de vista del partido, es que no hay mucho que decir, porque el partido se acaba con el 1-0 de Gameiro. Aunque el equipo ha entrado fuerte, porque han entrado muy, muy vivos y han estado buscando más veces la portería, pero paulatinamente, conforme el partido iba avanzando, el equipo iba bajando el tono, ¿no? Y al final, pues bueno, pues 1-0, una segunda parte que ha sobrado, la verdad, y es que no tiene más lectura el partido, como habéis dicho vosotros dos. Y luego es que lo que dice Álvaro, y es que tiene toda la razón, o sea, la actualidad del Atlético de Madrid viene por esta noticia de Carrasco, que yo, la verdad, no sé, no la puedo comprender, porque el momento de haber vendido un jugador, sea el que fuere, era en el mercado invernal, cuando tienes oportunidad de poder reforzarte o poder hacer ese tipo de transacciones, pero ahora, o sea, me parece un itingazo 2, como he leído por ahí, y además me parece que debilita el equipo, porque, hombre, Carrasco no es santo de mi devoción, la verdad que no es santo de mi devoción, pero, hombre, ahora mismo es un jugador que necesita el equipo, porque es un jugador que bueno, que te puede dar alguna cosa diferente, ¿no? Y no era el momento. Yo es que no entiendo esta manera de hacer las cosas que tiene la directiva del Atlético de Madrid, porque no es el momento. Eso se hace o en el mercado invernal o en el mercado de cuando se cierra, cuando se acaba la temporada, pero ahora me parece que no es el momento. Y además tampoco creo yo que Carrasco quiera irse a jugar al fútbol chino, quiero decir, porque luego ese tipo de decisiones no se sabe bien quién las toma, si las toman los jugadores, si las toman los representantes, los directivos de los clubes, es que no, como no sabemos ese tipo de cosas, pero no creo yo que Carrasco haya tomado la decisión de irse a un equipo chino que no conoce ni Rita, ¿no? Entonces, lo mides por donde lo mides, no tiene sentido, ¿eh? No tiene sentido. Es que no tiene ni pies ni cabeza, porque lo de, por el dinero. Yo me estoy acordando de lo de Jackson, ¿no? Aparte de que Jackson fue mucho más... o sea, no resultó, porque Carrasco pues, ha dado cosas buenas al Atleti, ¿no? Y sabemos que tiene potencial, que puede jugar bien. Este año no estaba siendo el mejor, está claro. Pero sabemos lo que puede dar y es un jugador, además, muy joven, con potencial... Y que del día a la mañana, de repente, lo vendan malamente. Porque es que, bueno, las cifras que se dan... Primero decían 60, luego 30, no sé cuánto será. Que lo vendan ahora, cuando estamos pues disputándole o intentando disputarle la Liga al Barcelona, ¿no? En Europa League. Yo es que no le veo mucho sentido, ¿no? Y lo peor de todo esto, a mí lo que más mal me suena, es que... parece que el equipo al que va es un equipo del grupo Wanda, ¿no? Y a mí todo esto me suena a deudas. A mí me suena a que aquí se le debe dinero a esta gente que se han ido han vendido sus acciones, pero habían invertido aquí mucho, supuestamente, yo no sé cómo, y si se sabrá algún día. A mí me suena que esto era un chanchullo de esos de, bueno, pues te llevas a este, me llevo la comisión... Te quedas así te pagamos la deuda o lo que sea, porque no tiene mucho sentido. Y además, en un año de mundial te vas a mitad, siendo titular indiscutible en su selección, ¿no? Ahora yéndose a China, yo no sé si esa titularidad en la selección la va a tener o incluso si va a ir. Todo esto suponiendo que se vaya, porque se supone que como no ha ido al final ni convocado hoy, es que esto está ya hecho, ¿no? Pero... eitingada o peor. A mí no me parece, o sea, como no sabemos nunca nada de las cifras, ni de lo que pasa, ni del dinero que se mueve, nada, porque eso no está fiscalizado en ningún sitio. O sea, no vamos a saber nunca nada, no. Y esa es una de las, esta opacidad en el club es de las cosas más lamentables que nos pasan en el día a día del Atlético de Madrid, ¿no? Ya hace muchos, muchos años, ¿no? Muchas décadas. Pues es que no sabemos nada, ¿no? Entonces no sabemos si son deudas, no sabemos absolutamente nada, porque los medios de comunicación que tendrían que dedicarse a dar este tipo de información se dedican a dar otra información, como ya hemos visto hoy con la portada de Marca, ¿no? Más sensacionalista, más estúpida y con el único afán de enfangar la actualidad del Atlético de Madrid en vez de informar, ¿no? Y entonces, pues nada, nos vamos a quedar sin saber qué es lo que va a pasar ni con Carrasco ni con cualquier otro jugador que se incorpore o se vaya del Atlético de Madrid, ¿no? Porque vivimos en esta opacidad constante que efectivamente hace que cada uno piense las cosas que piensa y muy probablemente aciertes en sí, el pensamiento que tiene Jorge. Cuanto peor pienses, más cuanto peor, aciertes. Efectivamente, exactamente, ¿no? Entonces, porque da la sensación de que son, pues eso, gente. Pero la gente que nos está manejando, además, gente de muy mala reputación, ¿no? Por no decirlo de una manera más escandalosa. Sí. Yo no sé si esto lo ha hecho Gilma porque prometió, dijo que venían dos y se iban dos, ¿no? Pues se había ido solo Vieto cedido, ¿no? Estoy pensando, no se fue al final, estaban intentando colocar a Gaitán. Pero si me parece bien, pero eso lo haces por cuando hay un mercado. Es claro, que hay un mercado. Claro. No, hay un mercado arreglado para hacer ese tipo de cosas. Ahora. Claro, es que sus ojos. A ojos de la directiva, pues como han traído a Costa y a Vitolo, pues se van Vieto y Carrasco, ¿no? Claro, cuando se van y cómo se van. Yo es que es un chiste y además. Eso, como ya no había, no estaba la semana contenta con toda la mierda que esta gente que dices tú, periodistas, que están metiendo con todo el tema de Torres, que esta semana también tiene tela lo de las preguntas que le hacen al Cholo y ya no saben ni por dónde salir. Como no había suficiente, pues vienen con esto y bueno, yo es que, bueno, no quiero usar ningún improperio, pero es que la verdad que la gente te no, me sacan yo, de mis casillas. A mí me calienta mucho la situación y entonces intenta uno contenerse para intentar ser mínimamente educado para poder contar las cosas como lo ve uno, ¿no? De la manera más educadamente posible, ¿no? Pero la verdad es que dan ganas de decir auténticas barbaridades, ¿no? De estos periodistas, de estos medios de desinformación deportivo que tenemos. Sí. Que es lamentable. No sé, Álvaro, qué opinará, porque aquí tenemos una opinión muy, muy hecha algunos, ¿no? De este tema, pero a lo mejor Álvaro nos puede contar otro punto de vista, ¿no? No, yo sí pienso que esta semana ha sido para la prensa madridista pues una de las mejores del año, porque si el Madrid no le da las alegrías, somos nosotros a este paso. Porque a Carrasco ya desde antes del mercado invernal ya se lo querían cargar. Con lo del Carabac, por ejemplo, cuando salió caminando del césped, le dieron como 3 meses con eso. Y ahora pues parece que se está confirmando su salida, le están volviendo a sacar pues más noticias, hablando el ambiente con él en el vestuario, intentando pues eso, afectar al Atlético de Madrid, al equipo. Y también ya con Torres, pues se han juntado dos cosas que pues les da mucho que escribir. Sí, la verdad que lo que decía Antonio, ¿no? Más que dar noticias, pues se dedican a crear bulos y rumores. Enfangar. Sí, sí. Enfangar, intentar dañar. El objetivo es dañar, ¿no? Dañar la imagen del equipo y hacer daño al equipo, porque ya no es enfangar, ya no es dañar la imagen del club, porque tú no dañas la imagen del club haciendo este tipo de noticias. Tú intentas dañar al equipo. Entonces el objetivo es dañar el sólido equipo que tiene montado el Cholo, ¿no? E intentar dividir a la afición, y la afición hoy contesta como muy bien ha contestado, queriendo a los dos estandartes de este equipo, que son Torres y es el Cholo, ¿no? No lo van a conseguir. Por mucho que lo intenten, no lo van a conseguir y ya está. Luego ya ahí cada uno con cómo tenían que haber manejado la situación cada cual, ¿no? Porque ahí ya las opiniones son muy diversas y todas válidas. Pero lo que no van a conseguir esta gente... Es dividir a la afición, porque la afición tiene muy muy claro las cositas. Sí, bueno, además ves en todos los lados encuestas y demás, ¿no? Y nadie quiere, a todos les parece mal que se vaya, a todos les parece mal todo el tema. Bueno, lo de dividir a la afición en muchas cosas, en lo de Torres yo creo que sí que están consiguiendo, que llevan ya, porque la afición con el tema de Torres lleva un tiempo ya que no lo entiendo mucho, pero bueno, Pero es eso, parece que como no tienen, como no tienen mucho con una, pues meten otra, ¿no? Y luego otra, y al final yo me quedo siempre con lo del cholo, ¿no? Con lo de no consuman, ¿no? Porque además del tema Carrasco no ha hablado, pero sí de cuando le hicieron las preguntas del tema de Torres, ¿no? Que era con la renovación de Griezmann y tal. Me gustó mucho cómo lo afrontó, ¿no? Que le dice, ¿para qué me preguntas esto, no? O sea, le está diciendo claramente que para qué quieren meter más mierda, ¿no? Y pero ¿para qué me preguntas? Y los periodistas siguen y siguen, ¿no? Y yo no sé si al final la respuesta fue para que se callaran un poco o para... Pero es que es una tras otra. Pero bueno, volvamos al fútbol, ¿no? Que al fin y al cabo es para lo que estamos aquí. Y el partido de hoy, que como hemos dicho ya varias veces, era un trámite, pero que había que cumplirlo. Al final, ¿cómo queda la eliminatoria? 5-1, ¿no? La eliminatoria. O sea, resuelta sin problemas. Y ya estamos en segunda ronda, ¿no? Bueno, en segunda ronda para nosotros. Que en realidad es la... que son cuarto... No, pasamos a... Octavos de final. Octavos. Esto era 16avos, claro, que es la Europa League, hay un montón de equipos. Pero bueno, ahora espera el rival... Yo no sé cómo quedan los partidos, o sea, quién ha clasificado de los supuestos. Pues ha pasado de los grandes, ha pasado el Leipzig, que ha quitado en medio al Nápoles, que me parece una eliminación bastante sonora, porque para mí el Nápoles era un equipo para luchar por esta competición, pero han pasado a los alemanes, con los que no se puede jugar, porque está claro que son alemanes, para lo bueno y para lo malo. Y luego, pues ha pasado el Lyon también, ha pasado la Lazio también, italianos, que están haciendo también una buena campaña. Así que, bueno, pues hombre, son equipos. Digo, los que se han eliminado, ¿no? Que son. Ah, sí. Digo, estaba mirando los que no se han clasificado supuestamente. El Dortmund, ¿no? El Villarreal ha caído también, ¿no? La Real Sociedad. ¿Quién más? Estoy mirando así por encima. Porque todavía falta algún partido, ¿no? Que está todavía. Sí, claro, claro, claro. Pues no sé, no tengo aquí ahora mismo. Ahora mismo en juego está el Milan, está el Arsenal, está el Atalanta Dortmund, que el Dortmund todavía, bueno, tiene su opción. Está la Real, que todavía... Sí, bueno, están jugando, sí, y luego pues queda así, pues menos conocidos, no, a lo mejor menos potentes, pues el Marsella, ¿no? Conocidos de la afición del Atleti, el Marsella sí que es conocido. Yo lo recuerdo de una visita que nos hicieron hace unos años al Calderón y eso no se olvida. Entonces, pues bueno, pero sí, mira, pues de los que han caído, el Niza, que es el equipo que entrena ¿cómo se llama? El entrenador que hizo campeón el año pasado al equipo inglés, Ranieri. Y luego, pues así, la Lazio, que ha pasado, y el Nápoles, que ha hecho 0-2. 0-2, claro, pero como iban 1-3 en la ida, se queda fuera. ¿No? ¿Cómo fue? Espera. Sí, 1-3 sí, en la ida. 1-3 en la ida, en sí. Nápoles y 0-2 en Alemania. Claro, entonces se quedan fuera. 0-2, o sea, era el que tú tenías miedo. 1-3, no, perdón. Creo que no, creo no quedaron 2-3. Han empatado. Estoy mirándolo ahora. Sí, el resultado, o sea, el global son 3-3, es un 3-3, pero ellos marcaron 3 en Nápoles y entonces se clasifican en Leipzig. Ah, pues entonces yo tengo aquí una visualización que estoy viendo ahora mismo en internet y aquí marcan que se clasifica en Nápoles, pero debe ser un error, está claro. Claro, ¿no? Aquí como en caso de empate es el valor doble de los goles, ¿no? En campo contrario. Sí. Si quedaron 1-3, desde luego el Nápoles está fuera. Sí, quedaron 1-3 en la ida. Estoy mirando los resultados de la primera ronda y quedaron 1-3. Pues entonces, esto que estoy viendo yo es incorrecto. Así que, pues bueno, pues hombre, lo que pasa es que nosotros afrontamos la competición con equipos que hombre, tienen nivel para estar en esa competición, ¿no? Porque es verdad que tienen nivel, y nosotros la afrontamos porque también nos hemos merecido estar en este nivel. Quiero decir que la crítica también tiene que existir, ¿no? Entonces, hay que pelearla y hay que pelearla con todo, y nos tenemos que enfrentar con equipos que, hombre, no van a ser fáciles como ha sido el Copenhague, ¿eh? Vamos no, a tener no. equipos bueno. que nos van a plantar cara y nos van a hacer sufrir la competición, que esto no es un regalo tampoco de ningún tipo. Aquí vamos a sufrir también para meternos, ¿eh? Sí, o sea, hombre. Como te cae un equipito medio regulero, un Lyon, un Leipzig, una cosa así, pues aquí vamos a sufrir, ¿eh? Eso lo tengo claro. Sí. Digo, somos, obviamente, según las casas de apuestas y estas cosas, somos los favoritos. Y después el claro Arsenal, no. Somos nosotros y el Arsenal. Pues pero el Arsenal va jugar. Perdiendo 0-2. Sí, y ganó 3-0, pero va perdiendo 0-2, así que no sé 0, yo. 0-2. El Arsenal, el pobre, creo, yo estaba pensando el otro día, no sé cuántos años lleva Wenger en el Arsenal, lleva 20 años. 20 años, ¿verdad? 20 años, sí. Y no ha ganado nada en Europa, ¿no? No me acuerdo, yo recuerdo. ¿Llegó una título, final de Champions? Sí, pero ganar pero títulos. No ganar. Yo creo que ha ganado Premiers, ha ganado copas allí y tal, pero en Europa es que no sé si es un poco un caso de esto de que no sabe, que no se pierde los papeles un poco, ¿no? Porque de ir 3-0 en el partido de ida, ahora perder 2-0, a ver qué pasa al final, ¿no? Pero nada, la cosa se sí. le está complicando, ¿no? Está el Arsenal bastante irregular últimamente también. Pasó de ganarle 5-1 al Everton a perder contra el Tottenham y ahora también en Europa también pinchando. No sé. En fin, volvamos a lo nuestro. Pero es que nos desviamos todo el rato porque es que no tenía es que, mucha historia el partido, la verdad. Es fácil desviarse, es que es muy fácil desviarse. Es que no tenía mucha historia. Yo te digo, a mí lo poco que me ha alegrado un poco ha sido Correa, ¿no? Que le he visto. Pues que es el único que tiene esas cosas, ¿no? Que en un partido a mí, así. A mí me ha gustado Vitolo, ¿eh? También, Vitolo sí. Me ha gustado sí. mucho también. Sí. Que se ha ofrecido mucho, ha querido el balón todo el rato, y ha buscado por izquierda, por derecha. Yo, sí, a mí me ha gustado, es muy participativo, él quiere entrar y eso se le. Sí. Le he visto quizás un poco falto de físico, ¿no? A Vitolo. Le he visto que se desinflaba mucho, ¿no? Al fin, en la segunda parte, hombre, sí. Creo que es el primer partido completo que juega en el Atleti, ¿no? Pero sí le he visto un poco, pero al principio sí, muy. Además que tiene, lo bueno que tiene es que se asocia bien en las dos bandas, ¿no? No es como, bueno, Carrasco, con el que ya no se le podrá comparar, ¿no? Pero Carrasco era obviamente más en la banda izquierda, Correa es más en la banda derecha, aunque en realidad no es su puesto, pero Vitor lo hace bien en las dos, ¿no? Y además hoy le he visto, quizás también porque no estaba Griezmann, creo pensar, le ha dado un poco más de libertad, ¿no? Y se movía un poco como quería, ¿no? A veces estaba en la izquierda, a veces estaba en la derecha, a veces estaba incluso por el centro, ¿no? Pero sí, se ve que en cuanto empiece a encajar, ¿no? En cuanto los compañeros empiecen, porque también he visto eso alguna vez que no le entendían, ¿no? Los compañeros, la jugada o donde se la tenían que devolver y tal, sobre todo con Correa. Como que falta esa, ¿no? El pues eso, el habituarte a jugar con el compañero, ¿no? Pero sí, sí, se ve que ha sido un buen fichaje, está claro, ¿no? En cuanto empiece a tener. Bueno, y ya digo otra vez, si se ha confirmado de Carrasco, pues es vía más libre, ¿no? Para Vitolo. Pues a ver si le vemos más, ¿no? Porque la verdad que le hemos visto muy poco. Aunque hoy era partido sí. Para ver a gente así, ¿no? Sí, además, Vitolo este partido me ha recordado mucho a Griezmann cuando juega, como por ejemplo el partido pasado, que le dan un aire nuevo al equipo. Que cuando tenemos problemas para jugar en tres cuartos de cancha, pues él le da nuevas ideas, hace una pared, hace una asociación, pues que tal vez sin Griezmann o sin él, pues no tendríamos más problemas, seríamos más horizontales, pero que le dan una verticalidad al equipo que nos cuesta tener sin esos dos jugadores. Sí, yo creo que se ha visto eso, que calidad tiene y bastante, ¿no? Ahora hay que saber sacársela, ¿no? Saber que el Cholo sí, lo vaya metiendo, ¿no? Él se ofrece y si tiene razón Álvaro, le da le da un puntito al equipo muy interesante. Correa, es que el problema de Correa le veo que, a ver, él hace una serie de jugadas que de la que sale, y triunfa en la jugada, la ha liado, ¿no? Porque es así. Pero para hacer una de esas, hay otras muchas jugadas que a veces dice uno, madre mía, es que no, tenía como que tenía otras opciones mejores, ¿no? Yo le veo que es un jugador como que va muy al límite de lo físico, ¿no? Porque es muy explosivo y que cuando tiene suerte y la jugada le sonríe, evidentemente triunfa porque es muy espectacular, ¿no? El poderío que tiene a la hora de regatear y hacer esas jugadas que hace, pero para que le salga una, no sé, desbarata otras pocas, ¿eh? Y eso, aunque él ha cambiado, yo creo que como jugador ha cambiado, todavía le queda mucho recorrido, ¿eh? Me da la sensación de que aún le queda mucho por aprender. Sí, en cuestión de desborde, además, pues Correa ha aportado bastante, pero siempre hacía la misma jugada, si lo puedes ver, que es ir a línea de fondo y centrar para atrás. Y al final, pues a la segunda o tercera vez, el equipo, el Copenhague en este caso, pues ya se sabe adaptar a esa alternativa. Y entonces no se ha sabido reinventar más allá de eso. Sí, yo qué sé. Yo creo que es que, como decimos siempre, ¿no? En partidos de este tipo, pues tampoco se pueden sacar conclusiones y tal. Pero sí que son partidos, pues, para que prueben, para que vayas probando cosas, pero para que los que tienen que empezar a demostrar cosas, pues lo demuestren también, ¿no? Exactamente, exactamente. Estos partidos son para que aquellos que tienen que demostrar marquen las diferencias. Y efectivamente, por, o sea, a mí me parece que se puede criticar a algunos jugadores por eso, ¿eh? Estos jugadores con estos niveles. Hablando de críticas, no es momento ni tal, pero joder, ha entrado Gaitán, que hacía que no le veíamos no sé cuánto. Oye, y si no lo hubiera visto antes, si hubiésemos fichado a Gaitán ahora en el mercado de invierno y le veo hoy, digo, coño, este tío puede dar cosas, ¿no? No des ideas, porque es que esto sale mañana diciendo que es el fichaje de invierno del Atlético de Madrid y nos quedamos tan anchos, ¿sabes? Pues no me extrañaría, pero la verdad es que lo ha hecho bien, ¿eh? Bueno. Sí, ha sido el único llevado cuando en la segunda parte, cuando el Copenhague pues ha intentado subir un poco más y tal, el único que sacaba contraataques y daba pases con sentido era Gaitán. Digo, joder, qué cabrón este, cuando si quisiera, ¿no? Pero es que es más vago. Parece que ha jugado los mejores 20 minutos desde que está en el Atlético de Madrid, sí, porque sí. ha desbordado, ha sido un diferente a lo que teníamos en la segunda parte. Ha sido una segunda parte en la que estábamos más fundidos o midiendo más los esfuerzos, pero él probaba algo nuevo. Sí, sí. Y ese era lo único que parecía que si iba a caer un gol, vendría de él. Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que es más que no ha querido. Ha tenido un par de ocasiones y ha preferido pasarla antes que intentar fallar, ¿no? Para que no le dijeran nada. Entonces, él ha cubierto el expediente muy bien, ¿no? Pero bueno, le ha pegado. Ha habido una jugada que ha salido a pierna derecha porque él es un zurdo muy muy muy muy zurdo, ¿no? Y en el área grande ha salido con un regate a pierna derecha. Le ha intentado pegar abierta al palo largo y la verdad es que hasta a punto de marcar un buen gol. Lo que pasa es que bueno, el balón al final ha salido a córner, que no han concedido córner, han concedido saque de puerta, pero en fin, que sí, que si es que calidad tiene, y todos los que lo hemos visto y lo hemos visto tanto en el campo como en la televisión, si es que calidad para jugar tiene. Lo que pasa es que bueno, pues le falta eso, a lo mejor es porque no ha estado situado. Es que yo lo recordaré siempre, el partido del Benfica en el Calderón. Es que yo estaba allí y es que nos la lió él solito. Es que nos la lió él solo ese partido. Y claro, a lo mejor es que no está ubicado en la posición que él quiere o que él puede para crecer o para desarrollar su mejor fútbol. A lo mejor también hay que ver eso, ¿no? Pero tampoco va a tener minutos, quiero decir. Va a seguir siendo un jugador claramente secundario. Así que me temo que no va a marcar las diferencias en ningún caso y que jugará pues partidos y minutos de la basura, ¿no? Que se dice. Sí, claro, pero es una pena que eso, que al final el que haya salido haya sido Carrasco, cuando el que tenía que salir era Gaitán, ¿no? Mira que hacen mal las cosas, porque no venden a Gaitán a China por 30 millones, que eso sí que era un negocio, en vez de vender a Carrasco, que tiene mucha más proyección. Es que además es eso. Si se hubiese ido... Si Carrasco se va por 60, que al final parece que es 30, pero bueno, imaginemos que por 60 me parece una mala venta. Porque 60 millones ahora por un jugador como Carrasco, en el mercado de verano lo sacas en Premier sin problemas. O sea, mira los fichajes que han hecho ahora la Premier en el mercado de invierno, ¿no? O sea, Carrasco lo vendes y se tiene que ir a China. Y si es por 30... 30 me parece irrisorio. Es 30 menos el 25% que va al Mónaco. Se va al Mónaco. Entonces se nos queda el 22 millones, que son 7 millones de ganancia para un jugador que tiene una cláusula de 100 millones. Claro, pues es que eso que estáis hablando efectivamente es lo que parece extraño, porque en el nivel de pasta que se está moviendo en el mundo del fútbol y como lo que valen los jugadores, o sea, que Carrasco se vaya por 30 millones a un equipo chino como si se va a un equipo angoleño, me da igual, o sea, es que Carrasco es regalarlo, ¿no? Es que te iba a decir, ahora mismo en el Atleti de ahora, después de Griezmann y Costa y Oblak, aunque Black siendo portero es un mercado diferente, pero Carrasco es probablemente el jugador por el que más dinero podían sacar después de esos dos, ahora mismo. Sí, sí, es que a mí del tema Carrasco la verdad es que me extraña y me pone malo todo, ¿no? Porque primero, yo creo que el jugador, teniendo ofertas para jugar en equipos importantes de Europa, no quiere irse a China porque ¿quién narices se va a querer ir a China a no jugar a nada? Y segundo, pues claro, es que ya es lo que dices tú, Jorge, o sea, es que huele todo mal, ¿no? Huele todo, absolutamente todo mal en este caso. Sí, acaban de salir las declaraciones de Simeone sobre Carrasco. Dice, la salida, si se confirma, es importante. Es un jugador con mucho futuro y gran presente. Es una decisión del futbolista. Ahora se renueva la oportunidad para Gaitán. Es decir, que ya da por hecho que Carrasco se va. Y lo de Gaitán es lo hemos clavado, ¿eh? Pero Álvaro, Álvaro, que dice que se va por decisión del futbolista. Por decisión propia, sí. Sí. Por decisión propia, no me lo creo. Lo siento mucho, que le hayan ofrecido un contrato de 20 millones por temporada o algo así, que son capaces también. Eso también puede ser, quiero decir. Oye, a lo mejor es meramente económico, es una decisión meramente económica que el jugador quiere aprovechar. Eso, pues no sé si lo sabremos. No sé si el fútbol chino será tan transparente como para decir, mire, este jugador viene aquí cobrando tanto dinero y entonces podrás decir, ah, pues entonces sí, me callo. Claro. Pero claro, eso lo veremos en estos próximos días, si se confirma. Si le hacen un contrato que con un año le resuelven toda la vida, bueno, pues oye, enhorabuena por él, ¿no? Pero vamos, no sé yo... Pero es que eso además me lo habría creído a principio del mercado de invierno, cuando Carrasco pues estaba más apartado del equipo. Pero ahora que parece que estaba volviendo a recuperar la regularidad y empezando a jugar más partidos, pues en año de mundial pues no tiene mucho sentido, la verdad. No, la verdad que no. Bueno, pero ¿sabes lo que pasa? Que el fútbol chino también se mueve dentro de esa esfera del ocultismo y del dinero que no se sabe cómo está fiscalizado, ¿no? Y entonces, pues claro, pues a lo mejor han visto la oportunidad de ahí de pagarle a este señor un buen porrón de millones, ¿no? Y yo qué sé, si hacer una limpieza de dinero, yo no sé cómo se llamará eso, ¿no? No sé por qué no. Pero vete a saber cómo es el tema. Pero el caso pero si es que huele mal todo. Sí, pero si se pueden permitir un contrato de 20 millones, digamos, un contrato así que llame la atención de Carrasco, ¿por qué el club no exige más dinero? Porque 30 millones es una cantidad bastante insultante, a menos que sea lo que dice Jorge del chanchullo con... Sí, claro. Pero date cuenta que también vamos a regalar a Griezmann, salvo que cambie mucho la situación y Griezmann decida él salir un día y decir yo me quedo aquí en el equipo y renovar con otra cláusula, pues está claro que a Griezmann lo vamos a regalar, porque venderlo por 100 millones a quien se lo tengamos que vender es regalarlo. Sí, yo creo que está claro. Hoy, como primero, el partido no tiene mucha historia. Segundo, es un jueves, que ya sabéis que los partidos entre semana y tal no nos vienen bien. Y estamos solo tres. Vamos a cerrar ya el partido. Hacemos lo mejor, lo peor, aunque ya hemos cerrado el partido hace rato. Tenemos un par de cosillas más y hoy va a ser un programa más corto de lo habitual, pero porque hay que trabajar, hay que ganarse el pan. Vamos con Álvaro, que ha sido el último en dar su opinión del partido. Cuéntanos para ti qué ha sido lo mejor y lo peor de hoy. Pues lo mejor para mí sería la reacción de la afición, antes de nada, porque esto, lo de del tema de Simeone con Fernando Torres, pues para la prensa podría haber sido una mina de oro y podría haber causado una ruptura como Casillas y Mourinho o algo de ese mismo nivel. Y me gusta que la afición pues tiene el no consumismo bastante dentro del carácter y no ha caído en lo que la prensa quiere que caigamos. Y también pues el partido de Vitolo me ha gustado. Le ha dado un aire nuevo, un aire diferente al equipo en lo que viene a ser el ataque y me da bastante esperanza para el futuro. Y lo peor, pues la verdad es que ha sido un partido aburridillo, que no tenía gran historia a partir del segundo tiempo y que también se notaba mucho que estaban ahorrando fuerzas para el partido de Sevilla y dentro de una semana el Camp Nou. Sí, no, eso, no, lo que nos viene, ahora hablamos de eso. Antonio, ¿lo mejor, lo peor? Pues lo mejor, lo peor, pues a ver, yo lo mejor, mira, me voy a quedar con el gol de Gameiro, porque me parece que le pega súper bien para hacer el 1-0. Y me parece que Gameiro está en un puntito de forma bastante bueno. Creo que puede ser un jugador aprovechable además en este tramo que nos queda de las dos competiciones en las que permanecemos. Y así que le voy a destacar, igual que he destacado a Vitolo, pero también quiero destacar el partido que ha hecho Gameiro. Si bien es un jugador que en algunos casos le falta definir, porque ha tenido otra ocasión que ha fallado delante del portero, pero bueno, en el gol lo ha hecho muy bien, le ha pegado muy bien y me alegro por él y lo elijo como lo mejor. Y como lo peor, pues que a lo mejor el equipo tenía que haber aprovechado y haberse ido a buscar un poquito más que nada por la afición que se ha congregado hoy en el Metropolitano, ¿no? Para regalarle quizá algún tanto más, que se hubiese visto al equipo con un poquito más de ambición y sobre todo algunos jugadores que hubiesen buscado un poquito más la portería rival. Pero bueno, no ha sido así, 1-0 y en eso me quedo. Sí, bueno, yo, a ver, más en un sentido más global, pues el haber pasado de ronda, ¿no? Para mí lo mejor es eso, que ya estamos en la siguiente ronda, en octavos, y a seguir contando, suma y sigue, a ver si llegamos lejos o si conseguimos, yo creo que llegar a la final estaría bonito, ¿no? Por lo menos después de lo de la Champions. Lo peor, pues tampoco tengo un, no sé, es que no tengo nada que decir. Vamos, quizá a lo mejor me hubiera gustado ver algún gol más, ¿no? Algo más de mantener un poco más la emoción en el partido, ¿no? O por lo menos poder disfrutar un poco más la gente que había ido al Metropolitano. Pero bueno, no ha podido ser 1-0. Buen resultado. Ahora ya nos toca centrarnos en Liga. Terminado el partido de hoy, en la Liga. Además, cuando no sé cuándo será el sorteo, no sé si es el sorteo mañana, es el sorteo. El sorteo es mañana. El sorteo mañana, sí. Sí. Y claro, no estaba pensando para cuándo es el partido de la ida de octavos, me parece que es en tres semanas, ¿no? Tenía aquí. Sí, porque la semana que viene es Liga entre semana, porque jugamos con el Leganés en el Metropolitano, o sea que será la siguiente semana que tengamos otra vez. Sí. Que tengamos otra vez competición europea. Así que, pues sí, supongo que en dos semanas volveremos a jugar. A lo sumo tres, pero... O sea que tenemos este fin de semana, el domingo, tenemos que ir a Sevilla. Partido Sevilla. Complicado. Luego tenemos el miércoles siguiente Leganés. Y el domingo Leganés, siguiente... Eso es. Bueno, Leganés Barcelona. Viene aquí. Y el domingo siguiente vamos a Barcelona. O sea, exacto. Semana clave, porque son tres partidos en 8 días y hay que ganarlos todos, ¿no? Sí, pues sí, porque además no termina ahí, porque después del Barcelona creo que es Villarreal. Ah, Celta. Viene Celta y luego vamos a Castellón, al Villarreal. O sea, que es Celta, Villarreal y Real Madrid, ¿no? Entonces, entiendo. No, Celta, Villarreal, Depor en casa y Real Madrid bien, fuera. Bien. Bien, sí, sí. Pero sí, o sea... Estamos ahí, ahí. Hay que ganar. Sí, ahora todo. Hay que llegar. Hombre, yo creo que llegar con 7 puntos al Camp Nou es el objetivo del equipo, ¿no? Yo creo que ahí, sin salir del partido a partido, ¿eh? Porque a mí me parece que desvirtuar eso, desvirtuar el partido a partido, nos va a hacer daño seguro. Pero claro, el objetivo, analizándolo desde un poquito más fuera, como lo hacemos nosotros, es llegar al Camp Nou con 7 puntos, ¿no? Si puede ser con menos, pues con menos de diferencia, pero con 7 puntos. Porque el Barça ahora mismo no está en condiciones. Yo no estoy viendo a un Barcelona en plan líder, ¿eh? O sea que a ver si podemos cogerles. Además, habrá que esperar a ver qué les pasa en Champions, ¿no? Que el otro día les costó. Sufre bastante. Sí, a ver qué pasa en la vuelta. Bueno, yo ya lo dije el otro día. Yo creo que estamos en línea ascendente cuando los demás están. No digo que descendente, pero yo creo que un poco en planicie, ¿no? Han llegado ahí, no pasan de ahí. Y es para. Yo creo que está la cosa para que eso, para que nosotros ataquemos y que sea lo que sea, ¿no? Pero por lo menos que no quede por nosotros no quede, ¿no? Ahora que eso, hay que luchar todo y va a ser complicado este domingo partido en Sevilla, complicado, pero bueno, hay que jugarlo. Con esto voy a, si os parece, vamos a pasar a escuchar a Chechu, que nos ha mandado un par de audios sobre la cantera y sobre las chicas. Vamos a ver cómo está el tema por ahí, porque el fin de semana estuvo bien irregular, pero bueno, vamos a ver qué nos cuenta Chechu. Vamos a ver primero con los chicos. Saludos a los oyentes de Atleti.com con 3-6. La jornada de ayer ha sido magnífica por ese triunfo. Por un gol a cero, un gol de Alberto Salido en la recta final del encuentro que salía desde el banquillo. El bueno del Mallorquín nos dio el triunfo en los octavos de final de la Youth League y ya nos espera el día martes y 13 el Fútbol Club Barcelona en el mini estadi. Jugaremos a eliminatoria única, ese partido de cuartos de final, 13 de marzo, 6 de la tarde. Vamos a ver si podemos imponernos a un equipo muy difícil que juega con 3 o 4 jugadores del Barcelona B que militan en segunda división. Y bueno, opciones claras de un equipo muy ordenado y con claras oportunidades de meterse, ¿no?, en esa Final Four de Nyon, donde nos esperaría o bien el Manchester City o bien el Liverpool. Los dos juveniles que se impusieron, el juvenil A, el que jugó ayer 0-4 frente a la Darby, con uno de los goles están saliendo del banquillo de Alberto Salido, y el Atlético madrileño que da un golpe encima de la mesa, sigue líder y se impone al Villarreal por 3-1 al actual campeón del grupo séptimo. Así que los dos conjuntos rojiblancos siguen líderes en sus grupos. El Atlético de Madrid B, que se impuso por 3-0 al Atlético madrileño B en el derbi de la Casa de Liga Nacional, en partido infantil disputado ayer, los rojiblancos cedieron su primer punto de la temporada, Unión Adarve 1, Atlético de Madrid 1, en partido adelantado de la próxima jornada, los rojiblancos se impusieron el pasado fin de semana por 1-0 al Real Madrid, continuarán líderes con 6 puntos de ventaja y el gol a Verayas cerrado a favor, como pasa también con el cadete, el Alevín también, que se sitúa líder, el Alevín A, y bueno, el cadete B y el Alevín B siguen en la parte alta de la tabla, y el infantil B, que con un triunfo a domicilio pega un puñetazo encima de la mesa de cara a meterse en la zona tranquila de la tabla y no pasar apuros por la salvación, aunque están los equipos en una puntuación muy, muy comprimida. Esto en cuanto a los chicos, ¿no? Es lo que podemos decir. También cerrando la parte masculina con esa derrota frente al Toledo por 1-2, injusta a todas luces, no se jugó bien, no merecimos la derrota, pero tampoco es verdad que el triunfo. Si bien con dos fallos defensivos Dimos la victoria en bandeja al Toledo, donde parece que los rojiblancos están gafados. Y bueno, los rojiblancos que reclaman el apoyo de la afición el próximo domingo en el Estadio Fernando Torres, frente al líder, claro aspirante al ascenso. Los colchoneros, con la baja de Cristian Rodríguez por sanción, tendrán que, pero recuperarán a ese mediocampista como Skady, ese todocampista. Los rojiblancos piden el apoyo de la afición colchonera para intentar sacar ese partido adelante. Bueno, pues este era el audio que nos ha mandado Chechu sobre los chicos. Ya dijimos que lo del filial, pues una pena, pero a ver si pueden seguir remontando. Y vamos a ver qué nos cuenta ahora sobre las chicas, que las noticias creo que son bastante mejores. De nuevo con todos vosotros para hablar del femenino, el Atlético de Madrid que se impuso al Valencia por 1-0, con gol de Sonia, que marca la diferencia en un gol con una vaselina tremenda, supera la meta visitante. Y bueno, hay que tener en cuenta la dificultad que entrañaba el rival, donde dominó el centro del campo Marta Carro, la rojiblanca, que en una posición novedosa está rindiendo de una manera estratosférica. Y bueno, y acompañada por ilustres rojiblancas también, como es Débora García o Marianela Szymanowski, hermana de Ale Szymanowski, es jugador también de la cantera colchonera. Las rojiblancas que visitan al Sporting Club Cajasol de Huelva, con la baja de Lola Gallardo, que cumplirá su segundo y último partido de sanción. Para Luta frente a la guardameta se mantuvo soberbia frente al Valencia, y vamos a ver, el rival no es nada fácil, es un mítico del fútbol femenino, aunque está en zona media baja de la tabla, no lo va a poner fácil. Tenemos un punto de ventaja sobre el Barcelona por mor de ese pinchazo en casa de las blaugranas frente al Athletic Club. Vamos a ver este sábado en ese partido a domicilio, porque la siguiente jornada no hay liga, el próximo fin de semana, y al otro ya tenemos que visitar en el derbi, o en lo que sería el clásico del femenino, ¿no? En ese partido frente al Fútbol Club Barcelona. En cuanto a la segunda división, visitamos al Madrid Club de Fútbol, al Madrid Club de Fútbol Femenino, y le ganamos por 0-2, goles de Anita Marcos y de Andrea, y seguimos a la estela del Club Deportivo Tacón, y este fin de semana viene al Cerro del Espino a la 1:30 el Club Deportivo Alhóndiga con el rojiblanco Alberto, su míster, que está poniendo al cuadro getafense peleando por esa histórica tercera, cuarta, quinta plaza para ellas. Va a ser un rival muy, muy complicado, donde viene, entre otras, también ilustres rojiblancas, Laurita Ortiz y también la central Noelia Escanterana rojiblanca. El Atlético de Madrid femenino C, que pinchó por primera vez en la temporada, perdió frente al Fuenlabrada por 1-0, derrota sorprendente, y tendrán que volver a la senda del triunfo el próximo domingo a las 10 de la mañana en el Cerro del Espino frente al Club Deportivo Mas River. Pero bueno, las rojiblancas siguen líderes en la tabla, y el Atlético de Madrid juvenil, que se impuso por 1-3 al Olímpico Moratalaz, y sigue en la segunda posición con un partido menos a 3 puntos del Club Deportivo Tacón, por un partido menos, por ese partido aplazado también frente al Madrid Club de Fútbol Femenino. El resto de juveniles, Atleti B, Atleti C y Atleti D juvenil femenino, siguen líderes también de su grupo. Y bueno, reseñar el infantil femenino, darles nuestra enhorabuena por ese triunfo que le sitúa también líderes en un grupo donde compiten contra chicos. Y recordemos, esto es en fútbol 11 también. O sea, que mucho mérito para las rojiblancas. Y bueno, ya pensar en la próxima jornada. Saludos y buenas tardes. Bueno, pues las chicas que han recuperado ese liderato, a ver si siguen hacia adelante. Y bueno, iba a hablar de socios, pero antes de eso quiero comentar, tenemos a un oyente en directo en el chat del canal, que nos cuenta, dice: enhorabuena por el programa, un oyente orgulloso por aquí. Me parece genial la iniciativa del Patreon y espero que salga bien. Hemos pasado mucho frío como siempre y el partido no ha ayudado. Dicen que Simeone es defensivo, pero el equipo ha llegado 30 veces y solo ha tirado a portería en el gol. Si los jugadores no tienen hambre de goles, no sé cómo se dedican al fútbol. Aún así, contentos por la clasificación y demás. Un abrazo y Atleti. Pues nada, yo creo que lo de tirar hoy, pues... ¿Solo hemos tenido un tiro al final? Puede ser, ¿no? Pero entre los tres palos, aparte del gol. Pero no me ha parecido tampoco un partido que hayamos jugado muy, muy defensivamente, yo creo, la verdad, ¿no? Contra el rival que teníamos no había... Pero bueno, es que siempre lo decimos, ¿no? Partidos como el de hoy no se pueden sacar conclusiones, pero... bueno, no sé. Tampoco... A mí me ha parecido eso. Los que habéis ido al campo, que habéis pasado frío allí y había mucha gente... Para el espectáculo que habéis visto, pues os merecíais quizás un poquito más, pero bueno, no pasa nada. Seguro que habrá noches mejores, yo creo, ¿no? Bueno, ahora, si os parece, vamos a escuchar un poco un audio de Fernando sobre el Socios, que tiene información sobre lo que va a pasar este fin de semana, y luego ya vamos cerrando un par de cositas y vamos terminando. Así que vamos a ver qué es lo que nos dice Fernando. Tras la importante victoria del pasado domingo, el Atlético Club de Socios vuelve a tener un encuentro vital esta próxima jornada. El domingo a las 11 de la mañana, en el campo de Los Rosales, en el barrio de Villaverde, el Atlético Club de Socios, líder con 51 puntos, se enfrenta al tercer clasificado, el Racing Villaverde, con 40. 11 puntos de ventaja entre el primero y el tercero en un grupo que suben los dos primeros. El segundo está a 9 puntos del socio. De ganar, el equipo rojiblanco daría un paso gigantesco en su objetivo del ascenso. El empate le dejaría bastante bien y la derrota tampoco sería ningún drama porque seguiría sacando 8 puntos al tercer clasificado, que es una distancia bastante considerable. Un partido que puede acercar al socios al ascenso y que se espera un gran ambiente en el campo de Los Rosales, porque no en vano el equipo del Racing Villaverde suele llevar mucha gente a sus partidos. Mientras que el Atlético Club de Socios también lleva mucha afición, con el frente neverón a la cabeza, por lo que se plantea un partido muy competido, con afición, con buen rollo, con buenas jugadas y buen ambiente. Un encuentro que a todo amante al fútbol popular no se debe perder. La cita el domingo a las 11 de la mañana en Los Rosales, en la avenida Los Rosales, en Villaverde. Un campo que está muy bien comunicado, que se llega fácil y que tiene buen aparcamiento. Cita obligada. Racing Villaverde, tercero, 40 puntos, contra Atlético Club de Socios, primero, con 51. El líder del grupo 3 de la primera región. Bueno, pues a ver si pueden sacar más distancia los dos socios. Y mientras comentábamos esto, también otro oyente que se nos mete en el chat, en el directo para los Patreons, nos dice, es José María, que ya nos ha escrito alguna vez, nos dice: buenas noches, un placer poder ayudar al podcast y escucharos como siempre. Aquí un seguidor desde los primeros tiempos de Atleti, Podcast Rojiblanco. Gracias por este espacio que nos regaláis. Gracias a ti, José María, y a todos los que nos habéis seguido en Patreon. Bueno, tenemos aquí a Álvaro, ejemplo viviente, ¿no?, de los que están ayudándonos en Patreon, y yo creo que, bueno, poco a poco, ¿no?, vamos viendo, pero me parece una buena manera de poder interactuar con vosotros mientras estamos grabando el programa, ¿no? Os recuerdo que solo los Patreons tienen acceso al programa en directo, y bueno, y más adelante iremos haciéndolo un poco más interactivo, si se puede, ¿no? Planteando preguntas a la gente que esté escuchando y demás, y leyéndolas, y pues eso, hacerlo un poco más atractivo. Pero de momento, bueno, pues yo creo que va funcionando, ¿no? Álvaro, tú creo que la semana pasada ya nos escuchaste a través del canal privado, ¿no? Sí, estuve en YouTube 20 minutos, sí. Todavía estamos dándole un poco, ¿no?, ajustándolo, porque obviamente pues es algo nuevo para nosotros, para que la calidad sea la correcta, pero bueno, parece que está teniendo buena acogida. Ya tenemos eso, unos cuantos Patreons, y bueno, no pretendemos ni mucho menos a hacernos millonarios o, como Carrasco, retirarnos del fútbol, ¿no?, con un contrato millonario. Pero sí que eso, pues poder ayudar un poco a tener un poco más de medios, ¿no?, para poderos ofrecer algo mejor, ¿no? Como está diciendo, tenemos el programa hoy es un poco más corto de lo habitual porque hay otras historias a las que tenemos que atender. Pero no sé si Antonio o Álvaro tenéis algo más que añadir antes de que cerremos esto. Pues no mucho, solamente de vosotros, vuestra opinión. ¿Qué equipo no querríais mañana para la Europa League? De los que se han clasificado, bueno, todavía no sabemos todos, ¿no? Pero de los que están de momento o los están posibles. Y asumiendo que el Arsenal de los grandes. Sí, asumiendo que el Arsenal. Hombre, yo asumiendo. Bueno, es que más. No, digo, el Arsenal tampoco me importaría mucho, la verdad, porque sería un duelo bonito y no creo que. Bueno, es que estoy mirando los demás, no sé. Quizás. Yo te diría que quizás, no sé, la Lazio. Quizás es el que más de todos. Es que no veo ninguno. El Milán, no me preocupa mucho. No sé, quizás alguno de los rusos por tener que ir hasta allí, ¿no? Tenemos el Sparta de Moscú, el Zenit. Ese te iba a decir. Por el viaje allí, más que nada. El Zenit, sí. Yo no quiero al Zenit. No quiero al Zenit, no. Los otros los tienes que ganar a todos, quiero decir. Coño, estaba mirando, hay cuatro equipos rusos, ¿eh? El CSKA, el Lokomotiv, el Zenit y el Spartak. Sí, pero el Zenit no lo quiero, ¿eh? Sí, sí. El Zenit no es fácil, ¿no? Es un equipo que tiene mucho bastante dinero, ¿no? Bastantes jugadores importantes para ser un equipo en la liga rusa. Sí, yo digo eso, los rusos probablemente, sí. ¿Tú, Álvaro? ¿A quién no quieres? Pues entre los equipos rusos o el Lyon. Pues sí, el Lyon. El Francia lo está haciendo bastante bien y ha eliminado al Villarreal por 1-4. Sí, sí. No es fácil tampoco, ¿no? Bueno, pues no sé. Mañana veremos. Con esto nos vamos a ir despidiendo. No sin antes informaros una vez más que podéis pasaros por nuestra página web www.atleti.com, donde podéis dejarnos vuestros comentarios, dudas, sugerencias, etcétera. Donde tenéis el enlace a Patreon, donde, repito una vez más, podéis entrar y ayudarnos económicamente, y si nos ayudáis con 3 dólares o más al mes, pues tenéis acceso a los programas en directo. 6 dólares al mes, pues tenéis acceso a entrar también en el programa, como es el caso de Álvaro aquí con nosotros hoy, a quien le damos las gracias. También se las damos a Antonio. Gracias a vosotros. Seguro que te volvemos a traer por aquí, tú tranquilo. Además, ya me dijiste que te gustaría reservar también número para algún programa que va a haber, que tú crees que va a haber algún programa importante esta temporada. Así que si lo hay, tranquilo que te tendremos, y si no, me sí, parece también. Sí, sí. Nada, dar las gracias pues eso a Antonio, a Chechu, a Fernando por mandarnos sus audios, a los oyentes que nos están, a los patreons que nos están siguiendo en YouTube ahora mismo. No sé quién es porque se cambian los nombres. Kikamendor Mendor, no sé quién es, pero es uno de los oyentes. José María, otro de los oyentes, otro de los patreons. Y nada, también recordaros que podéis seguirnos a través de las redes sociales, tanto Twitter como Facebook. Que eso era, quiero avisar también que lo de en Twitter queremos mejorar un poco lo que estamos teniendo con estos ingresos que vamos a tener a través de Patreon, para poder mejorar nuestras noticias en Twitter, que sé que hay mucha gente que lo sigue, mejorarlas un poco. Y nada, también podéis suscribiros al podcast a través de iTunes, RSS o iVoox y dejarnos vuestros comentarios ahí. Ahora también tenéis los programas en YouTube también para escucharlos desde ahí. Y bueno, pues nada, ya nos despedimos. Ya digo, estaremos por aquí el domingo noche. Me pilla un poco mal, pero no sé cómo lo haremos, pero estaremos por aquí. Y a ver si estamos hablando de una victoria del Atleti, que sería importante contra el Sevilla para seguir peleando por la liga como podamos. Así que con esto, y como siempre, Atleti.